acompañan un el programa de descuentos y beneficios de Action Energy. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina. McDonald's, una banda de cosas lindas. Coca-Cola, magia de verdad. Fernet Branca, suena único. Sedal, pelos sin límites, como vos. Tarjeta Santander American Express, el medio de pago exclusivo de Lollapalooza Argentina. Budweiser te invita a Lollapalooza Argentina 2024. Escanea el QR de la lata y participás por entradas. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina. Hipódromo de San Isidro, 15, 16 y 17 de marzo. Producen C3 y Def Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulte bases y condiciones en budweiser.com.ar/lamusicaentusmanos/lola. Ver como moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En Lollapalooza 2024 lo vives por los 40. Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Buenas. Oye, que he salido antes y me he venido para el Corte Inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como las torrijas, el pack de cuatro, que están buenísimas. Ah, y el litro de aceite de oliva Cosur para tus ensaladas. Mira a ver, y si hace falta algo más, ya sabes, un 50% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Helften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es. Para todos los que dicen ¡el verano es la mejor época del año! Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan. ¡Que viva la primavera! Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank. ¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el Te Quiero Envolver. O regálale el reloj Boss Trooper cronógrafo en acero por 299 euros y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. ¿Ya conoces Amor de Verano de Marlena? Marlena, el dúo pop del momento. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Yeah. respiramos tan dulce, comemos despacio, hablo por la espalda, no me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hasta la nube, me tienes volando. 40 principales. Dance while the record spins. Baila, baila, público. Baila, baila, bonita. Baila, baila, mujer. Yeah, 너무 난 심각했지. 우린 서로가 서로.

Et de sauver tous les âmes. m'a promis. Et je t'ai cru. Take it home. You tell me you have to go. city we borrowed heaven. Don't give it back. Winter is coming and I need to stay warm. It was impossible. Look ahead me, it was my game until I met you, baby, and you were the same. You didn't want me, I wanted you. Because the funny thing about it is I like the show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. Then you know it's worth it that you found your heart. Yeah. 내가 시대를 시간 순진한 내 속에 속아 우는 남자들 baby 다른 매력에 흔들리고 있잖아 용기 내 다 다가와 날 가질 수도 있잖아 어느 늦은 밤 혼자 들어선 곰 춤추는 사람들 그 속에 그려와 너 왠지 끌리는 널 갖고 싶어져 그녀가

like the perfect solution. Don't fight it, baby. You know that it's just destiny's way. Baby, loving you comes easily to me. It's what I'm living for. It's all in the chemistry. Baby, loving you is how it's meant to be. It's something that is all so natural to me. Lockdown. Drive by

what you're about. So come over tonight. Let's sort this out. Take a- Show me the way to show.

deseo de estar contigo, amor. I'm tired.

Los 40 principales. Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 principales. Descubre el sonido que mueve los mejores beach clubs del planeta. Beach Beat. De Ibiza a Tulum, de Tulum a Mykonos. Beach Beat. Beach Beat. Bienvenidos a la zona VIP de los 40 Dance. Ibiza Global Radio. Beach Beat. Beach Beat. José Manuel Duro presents Beach Beats. Beach Beat. Beach Beat. Every day live from Ibiza. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Beach Beats, aquí en los 40 Dance Ibiza Global Radio. El saludo de José Manuel Duro. Como siempre, un auténtico placer saludarte en mitad del fin de semana. Un placer, como siempre, ponerle música a tu tarde. Hoy tenemos en cabina a uno de nuestros 10 residentes. Está con nosotros Ref, acompañándonos, seleccionando y mezclando en esta primera hora de show. En la segunda hora de programa, como siempre, te presentaremos a un artista invitado. Tenemos a Igor Marijuán, como siempre, al